Oye, Rick, me estaba preguntando por qué nunca haces nada para acabar con el hambre mundial o detener el calentamiento global o algo así. Mordi, creo que eres demasiado estúpido para comprender que yo soy demasiado inteligente para que algo me importe, Morty. Es que no puedo arreglar esos problemas a pesar de que literalmente he hecho dado a entender que soy un maldito genio que todo lo puede. Yo creo que hasta cierto punto tienes responsabilidad como el hombre más inteligente del universo para arreglar esos problemas, Rick. Pues yo creo que eres un pendejo, Morty. Así que después de abandonar Rick y Morty tras ver la mitad de la cuarta temporada y perder interés en la serie, un día de la nada sin tener nada mejor que hacer me puse a verla de nuevo para ponerme al día y ver de qué me había perdido. Todo iba bien, me estaba riendo, estaba disfrutando de las estupideces de estos dos, pero luego llegué al episodio de Planetina y digamos que... Please go. I can't see you anymore. No. A primera vista, el episodio es una parodia de Capitán Planeta, un programa que los de mi generación para atrás recordarán como ese extraño show ecologista creado por un ejecutivo de televisión obsesionado con el medio ambiente, combinado con otra subtrama de "Oh, Morty consiguió una novia y la perdió porque no le podemos dejar ser feliz por más de 10 minutos". Pero como me golpeé la cabeza cuando era niño y la parte de mi cerebro que me permite sentir felicidad se desactivó, causándome que no me guste que otros sean felices, decidí que este era un buen episodio para usar como marco de referencia las políticas de los escritores de Rick y Morty y como demuestra muchos de los problemas más grandes que tiene la serie, al menos en el apartado político y filosófico. Si no has visto el episodio, tiene una premisa bastante sencilla. Morty se enamora de Planetina, una defensora del planeta explotada por quienes en su momento fueron los niños planetarios. Después de un intento de vender a Planetina a una persona que claramente no tenía buenas intenciones hacia ella y que uno de los niños intentara asesinar a Morty, él decide que el mejor curso de acciones en este caso sería asesinar a todos los niños y empezar una relación. El episodio continúa de forma normal con Morty feliz de tener una novia que realmente lo quiere y lo entiende, o al menos él dice eso. Pero entre más tiempo pasa con ella, más se da cuenta de que Planetina es en realidad una extremista que está dispuesta a cometer atrocidades si esto significa salvar al planeta y a Morty. Empezando con cosas sencillas pero peligrosas como ponchar las llantas de autos para que caminen más y terminando con asesinar a un montón de obreros inocentes de una mina de carbón que tan solo querían ganarse la vida. Lo cual causa que Morty termine con ella por ser demasiado extrema, rompiéndole el corazón en el proceso. Este episodio trae a flote probablemente las partes más rancias de las políticas de Rick y Morty, una que se disfraza de nihilismo en el que nada importa para justificar su inacción y su falta de responsabilidad en las cosas que afectan a otras personas. Es esa escuela de nihilismo específicamente conocida por permitir justificar al ser un imbécil hacia los demás y darte los aires de ser superior porque no te importa nada. Los has conocido, es esa clase de persona a la que le gusta ver Rick y Morty. Lo que pasa es que ambos protagonistas representan muchas veces este tipo de nihilismo, uno donde lo usan como una excusa para no tener que cambiar nada de lo que está mal con el mundo porque no les afecta, y donde simplemente mantienen el status quo de las cosas para tomar lo que les conviene. Rick usando esta filosofía para escudarse en ser la persona más inteligente del universo y no cambiar nada de quien es, y Morty usando esta excusa de que nada importa para ser un pequeño incel de mierda y tomar lo que quiera de Planetina sin ofrecerle nada a cambio. Hacer que Planetina se convierta en un ecoterrorista fue probablemente la decisión más cobarde que los escritores pudieron tomar en este episodio, ya que terminan haciendo ver todas las cosas que tiene que decir o criticar como una preocupación extremista que no deberíamos considerar. Es la técnica Marvel de el villano parece tener la razón en lo que está diciendo, mejor hagamos que le corte la garganta a un bebé en pantalla para que nuestra audiencia no tenga que pensar en ello. Es Killmonger de nuevo, donde tenían un punto muy real de la forma en la que los colonizadores saquearon las culturas africanas hasta dejarlas en los huesos para después culparlas por no poderse valer por sí mismas, o cómo Wakanda se quedó con los brazos cruzados por décadas en lo que el resto de África era violado por invasores. Pero al menos Black Panther tuvo el valor de terminar la película diciendo que mientras Killmonger era extremo, sus preocupaciones eran reales. Ricky Morty ni siquiera le da eso a Planetina. Y no, ni siquiera se les ocurre llenarme los comentarios diciendo "pero Dani, Planetina mató un montón de trabajadores inocentes que no tenían ninguna opción por su berrinche". Porque eso es exactamente el problema. Toda decisión que ocurre en esta serie fue deliberadamente elegida por los escritores, productores y toda la gente enfocada en traer el episodio a la pantalla. Al igual que Killmonger matando a gente inocente, Planetina empezó a volverse loca de la nada solo para hacerla ver como un extremista y que el espectador no tuviera que considerar las críticas reales que ella hacía. Porque sí, ni los trabajadores ni los conductores son culpables de problemas sistemáticos políticos e institucionales que están destruyendo al planeta. Pero ella tiene razón, el planeta está gritando. El Golfo de México está en llamas, cada verano es más caliente que el anterior y los mares están creciendo peligrosamente. Planetina tiene razón y por eso los escritores tuvieron que ponerla como una loca. Lo más frustrante es que Rick y Morty siempre hace esto. Nunca puede tomar una postura en nada porque eso es algo que solo los crédulos idiotas hacen. Cada que un personaje, pero en especial Morty, cree en algo o que existe una razón más allá de ser un imbécil o de intentar cambiar el mundo para bien, el universo le da la razón a Rick de que todo es inútil y que nada importa, castigando a Morty, ya sea haciéndole sufrir a él directamente o destruyendo algo que le importa. Esto no es más que la proyección de un montón de escritores blandos centristas de mierda que creen que este es el estado natural del mundo. Uno en donde pueden ver toda la injusticia y crueldad que ocurre tan solo para decir que nada importa y por eso no debemos involucrarnos emocionalmente en ninguna causa. Porque igual todo se va a ir al carajo al final del día y nada importa. Pero eso no es cierto, es solo una forma de evitar tus responsabilidades, de evitar darte cuenta que las cosas podrían cambiar para bien si nos involucráramos. Pero no podemos, porque eso significaría dejar de ser la persona más inteligente del universo, que sabe que nada importa y que la vida no tiene sentido. Planetina está mal no porque decidió hacer algo para ayudar al planeta, incluso si fue extremo, sino porque le importa el planeta. Y como le importa el planeta, solo puede ser una estúpida o un monstruo. O quizás una combinación de los dos, porque es incapaz de distinguir problemas institucionales que afectan al planeta para asesinar gente inocente. Pero deben entender que toda decisión tomada por Planetina fue tomada por alguien en el escritorio escribiendo y aprobando estas historias. Así que si ella se empezó a volver loca, es porque los escritores no supieron cómo tratar un tema serio que hubiera sido muy interesante explorar. Es decir, al ser una parodia de Capitán Planeta, todo el episodio pudo ser desde el punto de vista de Planetina. O bueno, al menos un punto simpático a ella. Imagínate ser una luchadora por el medio ambiente desde los 90s, no solo para fracasar, sino para eventualmente darte cuenta de que cada año las cosas han empeorado más y más. La forma en la que algo que en su momento fue un movimiento radical para cambiar al planeta eventualmente se volvió tan solo otro eslogan corporativo verde, donde se encargaron de pasar las responsabilidades del medio ambiente a las personas menos responsables de lo que estaba ocurriendo. Con todas estas campañas de reciclaje, de caminar al trabajo, mientras el 70% de toda la contaminación es producida por solo unas pocas compañías. Ver cómo afecta eso a Planetina, cómo podemos tener verdaderas discusiones sobre el medio ambiente y hasta qué punto se considera algo extremista si la alternativa es dejar que el mundo sea más hostil para los humanos viviendo en él. Con esto pudieron haber conservado el giro de Planetina perdiendo la cabeza al final, pero que fuera visto desde un punto de simpatía, donde se entiende que la razón de que esto ocurre es la frustración de décadas de luchar por el medio ambiente, que terminan en promesas vacías de reducir las emisiones de carbono durante un periodo de 30 años. Porque de nuevo, Planetina tiene razón. Si no hacemos algo pronto, las cosas se van a poner muy, pero muy feas. Y si un pensamiento así te vuelve un extremista a los ojos de la gente que escribe Rick y Morty, donde simplemente pueden ignorar una conversación real porque querer evitar que las compañías petroleras contaminen el aire que respiramos es lo mismo que matar un montón de trabajadores que necesitan dinero para sobrevivir, creo que deja muy en claro en la clase de políticas en la que los escritores de esta serie creen. Una donde mientras el status quo no te afecte directamente, está bien que no te importe un carajo lo que le ocurre a la gente alrededor de ti o al mundo. Por cierto, no puedo evitar notar lo irónico que es el cómo los escritores de la serie decían que las medidas de Planetina para salvar al planeta son demasiado extremistas y alocadas cuando no solo uno, sino los dos creadores de Rick y Morty se metieron a promocionar NFTs de su arte durante su auge al principio del 2021. Para los que no lo sepan y que realmente los envidio, los NFTs son un tipo de imagen digital cuya propiedad puede ser verificada por una operación de blockchain que se puede valorar en la criptomoneda Ethereum. No tengo tiempo de explicarlo, así que dejaré algunos enlaces en la descripción explicando su funcionamiento. Pero básicamente estás poniendo la información de tu arte en una cadena de datos que debe verificarse resolviendo ciertos algoritmos, lo cual le da un valor monetario similar al del Bitcoin u otras criptomonedas. Por lo cual, teóricamente, puedes vender tu arte digital por un dinero real. El problema es que la forma en la que estas blockchains funcionan, que deben resolver ecuaciones cada vez más complejas en la misma cantidad de tiempo, cada vez se necesita más y más energía para crear una unidad de esta criptomoneda, gastando muchísima energía eléctrica que en muchas ocasiones proviene de quemar combustibles fósiles y energía no renovable que produce muchos desperdicios. Muchas veces con estas granjas de criptomoneda alojándose en países como China que tienen menores restricciones ambientales, acelerando la catástrofe climática a la que nos estamos acercando. Así que veamos cómo funciona para la gente escribiendo de Rick y Morty. Alguien que se preocupa tanto por el bienestar del planeta que está dispuesta a tomar algunas medidas más difíciles, ecoterrorista de mierda. Un montón de gente usando la energía de un país entero en tan solo unos días para crear dinero falso de internet, completamente legítimo y que no nos deberíamos preocupar. Fuck you. Volveremos con más Rick y Martin después de estos mensajes. Thank you. ¿Alguien más pensó que Morty fue un hipócrita y un imbécil en este episodio o solo yo? Oh, vaya, el niño grande asesina brutalmente a todos los planetarios para salvar a Planetina de una forma extremadamente violenta y brutal que va más allá de la autodefensa. Pero cuando ella hace lo mismo, al menos desde su punto de vista, esto es demasiado y Morty se pone a llorar porque su novia es un monstruo. Es por eso que debemos hablar del encuadre de una escena. Es importante la forma en la que vemos una acción para entender lo que los artistas quieren decirnos mientras sucede. Por ejemplo, algo rápido, fantasía de poder versus sexualización, porque no estoy feliz con tan solo hacer enojar a los ñoños que les gusta la serie y los criptoñoños, también quiero hacer enojar al resto de la demografía ñoña. Mira Kratos en el nuevo God of War. No voy a decir que no existe gente que no lo encuentre sexy, porque la verdad sí es atractivo, pero claramente la forma en la que la cámara lo sigue y lo enfoca está creada para dar la ilusión de poder, masculinidad, fuerza, de ser ese hombre implacable que te gustaría ser. Kratos es imponente, agresivo y es la expresión de fuerza más pura que podríamos mostrar en pantalla. Por otro lado, veamos Steak de Steven Universe, que tiene un cuerpo similar al de Kratos, musculoso, alto y varonil. Sin embargo, la cámara claramente se enfoca en su sensualidad, en mostrar su cuerpo como un objeto de deseo para el espectador. Tiene expresiones suaves, coquetas y atractivas, más cercano a lo que veríamos si un miembro de NSYNC tuviera como 80 kilos de masa muscular. Los chavos ustedes saben que es NSYNC, ¿verdad? No estoy tan viejo. El encuadre puede hacer maravillas con un personaje y la forma en la que lo percibimos, hasta tal punto que el mismo personaje puede ser fantasía de poder y sexualización, depende de cómo lo veamos. Solo mira a Geralt en esta escena versus en esta escena. Mismo personaje, diferente enfoque. Estos ejemplos son solo para entender lo que estoy a punto de decir sobre el encuadre de la violencia de Morty y Planetina. Pero si les interesaría ver un video completo sobre la diferencia entre sexualización y fantasía de poder, déjenme un comentario. Y ya que están en eso, ¿por qué no le dan like y comparten el video? Ya saben, alimento para el poderoso y eterno algoritmo. Cuando Morty ejerce violencia durante este episodio, es visto de forma heroica, victoriosa y justa. Sí, la muerte de los Planeteers es violenta y brutal, pero aún así se ve como lo correcto, como Morty no solo defendiéndose, sino que también rescatando a la chica. Es una escena llena de acción y movimiento, a pesar de la violencia gráfica. Es más bien algo que veríamos en John Wick o Duro de Matar, y no en, por ejemplo, Masacre en Texas. Se supone que veamos a Morty asesinando a estas personas y digamos, carajo, bien hecho Morty, se lo merecían. Es un momento de triunfo para su personaje. Por otro lado, cuando Planetina empieza a matar a la gente de la mina, se ve como algo horroroso. Lo vemos literalmente desde el punto de vista de Morty, quien llora al ver el monstruo en el que su amada se ha convertido. Planetina es una loca psicótica que acaba de asesinar a un montón de gente inocente por sus deseos ilógicos de proteger al planeta y a su novio. Y sí, yo sé, los Planeteers eran unos imbéciles que están a punto de vender a Planetina, mientras que la matanza de Planetina es de gente que, si bien también fue un poco culero con ella, al final del día no tienen poder institucional para cambiar ninguna de las condiciones materiales en las que viven. Pero de nuevo, encuadre, todo lo que ves en pantalla ocurre de una forma porque alguien quiere que lo veas así. Y la realidad es que, al final del día, ambos están ejerciendo extrema violencia para obtener lo que quieren, y creen estar justificados. Uno es retratado como un héroe, mientras el otro es retratado como una loca. De esta forma, Planetina se vuelve tan solo un objeto para que Morty juegue al héroe. A él no le gusta Planetina, le gusta saber que la tiene ahí para ser su héroe, el que viene a rescatarla de sus niños abusivos, y que está dispuesto a cometer actos violentos para protegerla como el protagonista de la película de acción. Ella solo está ahí para cumplir su fantasía de ser el hombre perfecto, y cuando Planetina rompe esta ilusión, que actúa de forma violenta y con agencia, Morty ya no quiere tener nada que ver con ella. ¿Por qué rompe su fantasía de ser el héroe y el protagonista? Y se da cuenta de que Planetina es una persona con sus propios deseos y convicciones, y que, al igual que Morty, está dispuesta a matar por ellos. En ese momento, él decide no hablar con ella, no intenta ver cómo puede hacer funcionar su relación, porque Planetina ya no le da lo que él quiere. Ya no es la damisela en peligro que lo mira hacia arriba como un héroe, es una persona real que puede tomar sus propias acciones, abandonándola como si fuera un monstruo. Mom, she's gone. I loved her so much. I know you did, honey. Morty también le grita de forma muy cruel a Beth, quien tiene preocupaciones muy reales sobre su relación con Planetina, como el hecho de que es muy joven para ella y que su relación se está moviendo demasiado rápido. Hace dos temporadas, Morty gritándole a su madre tal vez hubiera sido justificado, pero no ahora, donde Beth claramente está haciendo su mayor esfuerzo para ser una mejor madre para sus dos hijos y toma a Morty a consideración constantemente. Y sí, sé que es un adolescente enamorado gritándole a su madre porque no la entiende, pero nunca vemos a Morty entendiendo que su reacción estuvo mal o disculpándose con ella, o siquiera escuchándola de forma más calmada. mamada. Lo único que vemos es cómo al final llora en los brazos de su madre porque termina su relación. Aquí vemos cómo el dolor de Morty, lo que sufre es importante, pero la preocupación de su madre por una relación claramente acelerada y no muy saludable realmente no importa. Ese es otro problema del episodio, que lo único que realmente importa son los sentimientos de Morty, poniéndolo a él como la víctima, quien más sufre. El pobrecito que tuvo su corazón roto y vio a su novia degenerarse. Pero nunca te hace ver cómo Morty básicamente se forzó a sí mismo en la vida de Planetina, la usó para satisfacer sus necesidades sexuales y afectivas, y en el momento en que hizo algo que le incomodó, en lugar de hablarlo, intentar entender cuál es su problema y trabajar para hacer funcionar la relación, decidió que debe terminar con ella porque no existe nada que se pueda hacer, como el pequeño patán que es. Pero Dani, ella mató a 300 personas, eso fue muy malo. Y Morty ha hecho cosas peores en la serie por menos. Tan solo en esta temporada aterrorizó a una civilización entera de hombres perro porque no supo cómo decirle que no a Rick de forma firme. Y ni hablar de cuando destruyó toda su realidad por intentar darle roofies a Jessica, o el cómo desfiguró a un tipo cualquiera solo por herir los sentimientos de su hermana. Morty ha hecho y hará cosas peores en la serie que la muerte de 300 personas. Pero lo que más me frustra de este episodio es cómo en varias entrevistas los escritores dijeron que este era un episodio donde Morty le rompía el corazón a alguien más. Pero eso es basura. Durante todo el episodio solo nos centramos en los sentimientos de Morty, se le victimiza y es el punto de empatía para el espectador. Planetina tan solo es un extra en la historia de Morty, su sufrimiento es una forma de avanzar su personaje y me caga. If that's the only way, I don't want to be saved. Please go. But I love you. Me gustaría hablar de otra serie que estuve viendo al mismo tiempo que Rick y Morty, porque curiosamente trata algunos temas similares a este episodio, pero extendiéndose por dos temporadas. Me refiero a la nueva serie de Harley Quinn, con la relación de Ivy y Kiteman. Hell yeah. Desde su primera aparición en la serie vemos cómo todos se refieren a Ivy como una ecoterrorista, pero en ningún momento vemos esto como una etiqueta justa. Ella incluso dice que no es una ecoterrorista porque realmente lo único que le importa es cuidar el planeta y detener a los cuerpos contaminando su ciudad. Es decir, Ivy mata de manera cruel a la gente que lastima al planeta, pero deja muy en claro que nunca lo hace con gente inocente o que solo está trabajando. En una ocasión incluso se ocupa de arrojar aguas tóxicas específicamente a los ejecutivos y políticos que decidieron dejar que dicha compañía creara las aguas tóxicas. Ella entiende lo complicado que son las situaciones sociopolíticas que llevan a la contaminación y calentamiento global, que en realidad son un grupo relativamente pequeño de megacorporaciones usando su capital para producir de manera irresponsable con el planeta, y que, si bien es necesario un cambio sistemático para arreglar las cosas, también es cierto que a veces es necesario ensuciarse las manos y ponerse en el frente de batalla para evitar daños irreparables en el ecosistema. Y si algunos cuerpos deben morir en el proceso, pues ni modo. Rayos, Ivy es tan buen personaje en esta serie, creo que me enamoré de ella por error. Por otro lado tenemos a Kiteman, quien, al igual que Morty, persigue a Ivy por varios episodios hasta que le dio lo que quería, solo buscando gratificación emocional y sexual de ella sin considerar sus emociones. El tipo básicamente ya tiene toda su vida juntos planeado sin pararse a discutirlo un segundo con ella. Pero a diferencia de Rick y Morty, la serie no pretende ni por un segundo que Kiteman está en lo correcto, y que su relación no es muy disfuncional. Ivy empieza a salir con él más por costumbre y pena que por otra razón. La serie constantemente llama la atención a lo creepy y acosador que él se ve intentando forzarse de manera antinatural en la vida de Ivy, y sobre todo lo muestra como lo que es, un hombre patético que intenta hacer a Ivy sentirse mal hasta que quiere tener una relación con él. La gente que haya tenido una pareja así no me dejará mentir. Kiteman es esa clase de abusador emocional que cuando algo empieza a salir mal, inmediatamente se tira al piso a llorar, diciendo cómo es un pedazo de basura que no merece nada y que estaría mejor alejándose de su pareja, para poner la responsabilidad emocional sobre ella y manejar las emociones de ambos. Por cierto, ojo con estas banderas rojas en una relación, la victimización y el constante autodesprecio también puede ser forma de abuso. Porque sí, Ivy y Harley hicieron mal al tener un amorío mientras la primera aún estaba comprometida con Kiteman. Y sí, es algo que podemos criticar de ellas dos a la hora de analizar la serie y las acciones de los protagonistas. Porque Kiteman tenía muchas razones para sentirse herido y traicionado por las acciones de su novia. Pero eso no cambia el hecho de que Kiteman constantemente manipula emocionalmente a Ivy. Siempre sobrepone sus deseos y sentimientos por sobre lo que ella quiere. Y que lo que es realmente correcto para todos los involucrados fue terminar esa relación tóxica y que Ivy y Harley se quedaran juntas. Y no quiero que se vean el video diciendo, wow, Dani tan solo está defendiendo lo que hicieron Harley y Ivy porque le gustan las relaciones sáficas y decide pintar a Kiteman como el malo. Pero no es así, Kiteman ni siquiera es activamente abusivo. Dudo mucho que siquiera esté consciente de que lo que hace son técnicas de manipulación de libro. Porque eso es lo más triste, muchas veces los abusadores ni siquiera saben que son abusadores. A veces hasta creen ser las víctimas. Esta relación era tóxica y codependiente para los dos. Kiteman claramente necesita trabajar en muchos aspectos de su personalidad antes de entrar en una relación. de la misma manera que Morty, pero al menos el show lo entiende y no te pinta a Kite Man como la víctima que no hizo nada malo. Carajo, pero qué buena puta serie es Harley Quinn de DC. Háganse un favor y vean una de las mejores series animadas de superhéroes desde el universo expandido de los 90s. Ricky Morty no es una mala serie. Para nada, no me hubiera sentido tan involucrado en ella como para hacer un video de más de 15 minutos sobre un solo episodio que me molestó si en serio no me gustara. Pero es que, en serio, a veces me frustra mucho. La forma en que parece utilizar este nihilismo de secundaria para evitar hablar de cualquier tema mínimamente importante, o siquiera ponerse de un lado, es el clásico movimiento de centrismo extremista ascendido que cree que tener convicciones fuertes es de idiota, y que cualquiera que busque cambiar el mundo para bien solo es un idiota inocente que eventualmente será aplastado por el universo o por el sistema, sin que pueda hacer nada. Así que mejor te conformas y miras con desdén a cualquiera que sea tan infantil como para creer en algo. Y se me hace que es una mentalidad tóxica que permea mucho a la serie, y así es difícil disfrutarla. Pero aún así, la serie parece en parte querer pelear en contra de esto. Tal vez no en lo político, pero sí en lo personal. Y al menos es un inicio. Summer ha ido evolucionando y se ha vuelto más y más importante para la trama. Aprende y se vuelve una mejor persona gracias a esto. Ya no es solo es un personaje de fondo en la serie. Morty, por su parte, incluso si a veces es una pequeña mierdecilla incel sociópata, al menos ya no es tan fácil de manipular. Va creciendo y se vuelve algo más que el compañero tonto de Rick. Incluso si comete muchos, pero muchos errores, como en este episodio, y corre el riesgo de volverse más similar a él. Pero sobre todo, lo que más me está gustando es como finalmente estamos viendo un desarrollo por parte de Rick, donde se nota que claramente toda esta fachada de soy muy inteligente, un dios en la tierra y nada importa, es tan solo una forma de ocultarse del mundo, no permitirle que le haga daño, ocultar su vulnerabilidad y no lidiar con todas las emociones que tiene. Es un mecanismo de supervivencia desarrollado después de décadas de trauma. Y es que por más que Rick quiera fingir que nada le importa, la cruel realidad es que todo le importa, y le importa demasiado. Hasta tal punto que es imposible simplemente alejarse. Rick es esa clase de persona que está tan involucrada que dejaría a su familia por saber que de lo contrario estarían destinados a morir, de arriesgar su vida en varias ocasiones para salvar a sus nietos, que a pesar de tener una relación tóxica con Morty necesita seguir cerca de él. Todo lo oculta bajo una capa de cinismo y nihilismo, pero esta máscara cae poco a poco para dejar ver la realidad. Un anciano solitario que decide herir a la gente a su alrededor porque prefiere eso a que finalmente lo dejen solo. Rick es un hombre que, incluso si dice que existen versiones infinitas de su familia, está dispuesto a hacer experimentos peligrosos para mantenerlos vivos a toda costa. Que cuando le dijo a su hija que se fuera como un clon y ella le dio las riendas a él, demostró que no tiene la fuerza ni el valor para realmente decir que no importa y decide dejar que el destino escoja por él. Porque eso lo involucraría, le daría una agencia que no quiere tener en la vida de su hija. Rick dice que la familia no importa, que el amor es una mentira y que es mejor concentrarse en la ciencia. Pero si el episodio final de la quinta temporada dejó algo en claro es que Rick es una persona que ama apasionadamente, que deja que el amor lo consuma y dicte todas sus acciones. Que lo que en realidad más le importa es su familia y la gente cerca de él. Pero al menos se nota que ha cambiado, y mucho. Vemos destellos de alguien que finalmente ha encontrado una extraña felicidad con su familia, refiriéndose a sí mismo como parte de los Smith en el episodio de Voltron, diciéndole a Jerry que usarlo como fuente de burla con las personas del infierno fue algo muy culero y que en realidad, de una forma u otra, lo quiere. Este hombre que finge que todo el mundo está en su contra, que no tiene nadie a su alrededor, está dispuesto a arriesgar su vida para devolverle la conciencia a su mejor amigo, y con confesión de amor nos demuestra que incluso si lo puede lastimar, está dispuesto a bajar su guardia, ser vulnerable y dejar que alguien más entre en su corazón, incluso si al final no sale bien. Okay, got it. Wasn't the battle that went wrong. Why the fuck are you risking your life for that asshole? Because you love him. Are you gonna tell him or what? I was getting to it. I bet she didn't even tell you about the kid. Was there really a second in there where you knew about my child but chose not to inform me on the chance I might then grow too busy child rearing to hang out? You did not know of the child when you came to rescue me, and once aware, refrained from sharing until necessary to save yourself. Fair enough. I will see you when I see you. It's hard keeping your heart open. It makes you vulnerable, but it doesn't make you weak. And I have to believe it's worth it. Ricky Morty siempre va a tener sus mejores y más memorables momentos cuando se deja a sí mismo ser sincero, y no está oculto en capas de ironía y cinismo. Es cuando nos deja ver su corazón que podemos entender que Ricky Morty es más que una caricatura nihilista a la que no le importa nada. Cuando admite que quizás poner tu corazón en algo es realmente bueno y una razón para luchar, incluso si puedes perderlo todo. Talkin Video es una realidad gracias al apoyo de los Ricks y Mortys que aparecen en pantalla. Si quieres ayudar como ellos a hacer que Talkin Video siga siendo mi trabajo de tiempo completo, puedes hacerlo en patreon.com/talkinvidia o volviéndote un miembro en YouTube, con lo cual tendrás beneficios exclusivos como votar para la elección de un video al mes. También puedes hacer donaciones unitarias en el enlace de PayPal que aparece en pantalla. Soy su anfitrión, Dani Zeta, recordándoles que giving a shit is cool, actually. Hasta la próxima.